En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a comenzar ya. Don Federico Montilla, que nos acompaña desde los estudios centrales de Capital Radio, director general de Santa Fe Relocation. Don Federico, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Bueno, pues en la recta final, ¿cómo está marchando? ¿Hay movimiento de expatriados en estas fechas o uno espera después del verano para hacer todas estas gestiones en los departamentos de recursos humanos? ¿Cómo lo estáis percibiendo? No, para nosotros ahora es... Es lo que se denomina el peak season, es decir, estamos justo en el alza, pues la gente aprovechando que vienen las vacaciones de colegios, etcétera, es cuando la gente aprovecha para trasladar la familia y, en fin, realizar un desplazamiento ya efectivo, ¿no? Bueno, hoy quiero que reflexionemos sobre el ROI, que lo han escuchado todos nuestros oyentes. Bueno, ¿qué es eso del ROI? Suena a un fichaje del Madrid, ahora que estamos de incorporaciones estrellas, don Federico. La verdad es que dicho así parece efectivamente un delantero alemán. Y bueno, pero siguiendo con la analogía futbolística, más bien es uno de esos goles que se pueden marcar los departamentos de recursos humanos y que le encantarán a los de finanzas. En el fondo se trata de medir las inversiones que se realizan desde recursos humanos. Se traduce como el retorno de la inversión en inglés y en definitiva lo que hace es validar cualquier propuesta económica que se plantea y al final pues es un indicador de rendimiento, ¿no? Bueno, pero ¿por qué hablamos hoy del ROI al final del mes de julio, como le decía yo a Federico Montilla, cuando muchos ya están de vacaciones en la playa y otros a punto de irse? Tras un curso agotador, lo mejor es pasar página y descansar para la vuelta, ¿no? ¿Por qué me recomienda usted hablar de esto? Sí, Fran, tiene razón. Eso es lo que hacen los buenos estudiantes, pero antes hay que recibir las notas, ¿no? Y es eso concretamente, el ROI, ¿no? Las notas que nos sirven para saber si hemos aprobado o si el resultado de nuestra inversión del tiempo, el esfuerzo, el dinero, pues ha sido negativo, ¿no? La única forma de saberlo es evaluarlo. Cosa que no todo el mundo hace, lamentablemente, como nos indican las encuestas, además, que hemos hecho, además, como saben, nuestra encuesta de globalidad global. De movilidad global, pues a más de 1,000 departamentos de recursos humanos, y le hemos preguntado eso justo en el año 17, ¿no? Eso es muy importante, me imagino que en el tema de los expatriados especialmente, al fin y al cabo son las inversiones más costosas de una empresa cuando tienes que mandar, lo saben los directores de recursos humanos, lo saben los CEO también, los directores generales, cuando tienes que mandar a alguien a otro país, el coste es grande. Porque no estamos hablando solo, me gustaría hacer unos cálculos hoy para que nuestros oyentes lo recordaran, porque no es solo el empleado, es la familia, claro. Es la mudanza, sí. Es la casa, son los permisos de trabajo, la compensación salarial, en fin, son costes importantes. Bueno, realmente habría que decir que son grandes inversiones. Perdona que te corrija. Eso es. No se envían trabajadores fuera de España pues para hacer turismo, sino para conseguir muchas veces nuevos mercados, para proveer de recursos en sitios donde pues eso no se pueden tener localmente, o cada vez más para desarrollar talento en la organización, como hemos hablado otras veces. Ayer concretamente pues hablaba con una conocida empresa del IBEX, cliente nuestro, que me decía que ellos ya en la captación de talento incluyen la expatriación como un requisito sine qua non, ¿no? Imprescindible pues a sus candidatos y que han descubierto además que también es una herramienta de retención de talento cuando a la gente se le ofrece esa oportunidad. En fin, recordemos una vez más que es una exposición temprana a la expatriación de nuestros empleados, una de las mejores fórmulas de formar y generar líderes con esa plasticidad mental suficiente para manejarse en entornos que cada vez son más cambiantes, pues impredecibles. Y tú, Federico, que en este mundo de los movimientos de personas internacionalmente pues estás al día y donde las empresas están mandando también personas constantemente fuera de sus países, para todo eso, bueno, ¿cuál puede ser el coste, la inversión en una expatriación media? Vamos a hacer un corte medio de lo que están invirtiendo las empresas cuando hablamos de expatriados. Realmente aquí no se puede hablar de una expatriación media, ¿no? Ya que, fíjate, los países son tan diferentes, los niveles de vida son tan variables que no hay una, pues eso, no hay una cifra que podamos manejar, ¿no? Pero efectivamente nosotros, una de las cosas que hacemos para las empresas es eso, lo que se denomina el cost projection, es decir, uh-huh. antes de plantearnos enviar a alguien a algún sitio, cuando aún estamos en fase de proyecto, pues facilitamos la herramienta, que está además muy elaborada, sobre la cual pues se puede establecer un coste concreto por enviar a una persona, ¿no? La herramienta informática que ya tenemos, lógicamente parametrizada con todos los datos que influyen, pues desde el salario de la persona, el coste de reemplazarlo en origen, el salario de la persona en destino, en fin, todos los correspondientes correctores fiscales, que son importantes también. Piensa que la fiscalidad al final afecta mucho al salario, ¿no? Uh-huh. O la seguridad social, la familia, el traslado, en fin. Una cosa muy chula, como dices tú, ¿no? Es decir, son cifras que nos permiten jugar con varios escenarios, bajando costes aquí, invirtiendo un poco más allí, ¿no? Bueno, dame un cálculo rápido para nuestros oyentes, aunque los números en la radio hay que darlos pues medidos, pero ¿algún ejemplo concreto, Federico? A ver, un ejemplo concreto, pues, no sé, hablemos de un técnico con un salario de unos 50.000 euros fijos. Por ejemplo. Con unos 10.000 además de variable y con un coste de seguridad social que está en torno pues a los 15.000 euros, ¿no? Bueno, si lo que queremos es mantener, por un lado, mantener la seguridad social durante los años que nos permite la legislación española y vamos a poner además un seguro médico en destino, pues unos 5.000 euros, ¿no? Además, con dos niños, por ejemplo, uh-huh. Su esposa, y además vamos a poner un país así que sea de típico ahora de destino habitual, que es Singapur. Uh-huh. Entonces, si queremos mantener, solamente hablo de mantener, el poder adquisitivo que tiene en España sin subirle el sueldo, pues haríamos un aumento aproximadamente de unos 20.000 euros. Uh-huh. Con unos gastos de desplazamiento, mudanza, en fin, todo el tema de la inmigración, aproximadamente 10.000 euros. ¿Vale? Alojamiento temporal, porque para encontrar una casa en condiciones al presupuesto que queremos, pues hay que pagar un tiempo de a lo mejor de alojamiento temporal, uh-huh. 25.000 euros. Más los gastos del cole de los hijos, que no te olvides que en estos sitios suele ser lo de uh-huh. lo más caro, pues otros 70.000 euros. Coche, 20.000, total, para no andar mucho con cifras. Mira, son cifras reales, para que se sitúen nuestros oyentes. Te estoy hablando de un caso que podría ser perfectamente real, ¿no? En fin, que sin entrar en más detalle, el coste en 4 años por una expatriación estaremos hablando al final de 1.320.000 euros aproximadamente. ¿Y dices que todo eso se recupera? Cuéntamelo. ¿Cómo? Bueno, a ver, la evaluación sencilla, digámoslo así, sería el resultado de restarle a lo recibido pues lo que hemos invertido, uh-huh. que algo vamos a recibir, obviamente, ¿no? Entonces, si para recibir 20.000 euros nos gastamos 5.000, el ROI es un 300%. Eso es una cosa así más sencillita. Y eso no solo se aplica a los expatriados, además se puede hacer con cualquier otro proyecto que hagamos en recursos humanos, desde un programa de formación o a la asignación de un nuevo empleado. Lo que pasa es que con los expatriados es un poco más complicado, ¿no? Porque al final pues intervienen dos países, hay balances distintos en cada país, en fin, se mide. Pero se puede hacer, y nosotros, te digo, te explico cómo hacerlo, no uh-huh. quiero entrar tampoco en mucho detalle ahora mismo, pero es fácil. Uh-huh. Viendo ese informe que nos presentabas hace unas semanas, hay cifras, y como decías tú también en ese informe, antes también hay otras cosas que medir muy importantes, ¿no? Sí, a ver, algunos directores de recursos humanos nos dicen en nuestra encuesta, esta que te comentaba antes, que los retornos de inversión los miden también en otros términos, no solamente económicos, ¿no? Entonces me decía, por ejemplo, una de las cifras que aparece en el informe es que el progreso profesional cuenta un 44%, o la retención del trabajador casi un 40%. Pero luego están también los financieros que hemos visto, de ventas, uh-huh. que son más medibles, o la demostración y adquisición de habilidades, o no sé, la reducción del riesgo local. En fin, el asegurar la cultura de la empresa son muchos, ¿no? Etcétera, uh-huh. etcétera. Los... Y dos últimos minutos que nos quedan, pero me viene a la memoria una frase tuya que yo puedo calificar como demoledora en una de nuestras tertulias. Dice, el peor ROI, la tengo anotada, de la expatriación es cuando perdemos al expatriado al no tener retorno, cuando ya lo perdemos exacto, del todo. Exacto, sí, sí, sí, sí. Y si no hay retorno, ya no es un ROI, sería un hoy. Le quitamos la R. Desde luego. Que además es lo que pasa, en definitiva, mucha gente, el problema es que hoy por hoy el garantizar el retorno, sabemos que es una de las asignaturas más difíciles de la expatriación, ¿no? Entonces, mandamos a alguien a China para que venda, se pasa allí un tiempo aprendiendo y finalmente vende, hemos invertido todas las joyas de la abuela, como hemos visto antes, y cuando nos dice que quiere volver, le decimos que no tenemos puesto en nuestra organización. En fin, le cortamos la retirada, ¿no? Como se suele decir. Muy bien, pues yo creo que ha quedado perfectamente, ¿no piensan ustedes que están ahí detrás? Ha quedado perfectamente claro el ROI, a ti no te queremos cortar el retorno, pero sí lo tenemos que dejar aquí, aunque ya te vas de vacaciones. Me imagino que con un septiembre también cargado de oportunidades para el mundo de los expatriados y para la toma de decisiones, que se pueden estar tomando ahora esas claro. decisiones antes de verano para realizarlas en septiembre, ¿no? Efectivamente, en septiembre empiezan a calentarse motores. Muy bien, Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation, muchísimas gracias.